por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 10. Escuchaste a Roy Gutiérrez con el tema que le da nombre a su producción prima. Era Septiembre. Punto Extremo. Ahora en el escaño 9, One Bridge te trae una canción de su EP autotitulado. Esto te dice Never Alone, nunca solo. Extremo 9. Somewhere deep inside my Extremo 8. Materialistic, sickness, sounds a bit unrealistic. Predicting the future like I'm missing. Our time has come to start a new age. Escuchaste a Alexandria con Break the System en la posición número 8. Punto extremo. Una vez más, Cree desde Caranavi está en este conteo. Ellos son la única banda que tiene dos temas dentro de los 15 favoritos del 2013. Esto te dice En mí vives tú, primer promocional de su producción Cuando no hay nadie. Extremo 7. Con tu verdadero amor.

No te separes de la sintonía de Estéreo 97 porque Punto Extremo está cerrando su temporada. A continuación, los 5 extremos nacionales. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.